flor y me atormenta pensar que pudo ser su amor el que soñé encontrar. Fue una vez que al pasar mi destino cruzó y yo la dejé volar y nunca más volvió. Cuando el amor deja una herida, cuesta olvidar, pero se olvida. Toda pasión es una locura del corazón que el tiempo cura. Era una linda flor y me atormenta pensar que pudo ser su amor el que soñé encontrar. Fue una vez que al pasar mi destino cruzó y yo la dejé volar y nunca más volvió. Era una linda flor de amor que tal vez yo amé. Era una linda flor, pero ya la olvidé. De música sin parar. Primera. Escúchala. ¡Ey! ¡Tú! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines. ¿No te gusta un lugar bonito para pasear? Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Chile, sigue llamando a tu puerta. Hasta junio, continúa el nuevo censo 2012. Recuerda que todas tus respuestas son confidenciales por ley y que participar es tu deber con Chile. Nuevo censo 2012, más moderno, seguro y profesional. Instituto Nacional de Estadísticas. Radio Primera pertenece al Centro de Educación y Comunicación SEDUCOM, porque en Radio Primera estamos por ti. Radio Primera 107.3 FM presenta su programa Encuentro Glorioso, en la dirección y conducción de los hermanos Sergio Arroyo Navarro y Doris del Valle. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Una vez más, estamos aquí frente a estos micrófonos en Radio 107.3 FM, llevándote la palabra del Señor, una palabra de esperanza, una palabra de alivio, para tu persona en estos instantes. No sabemos cómo tú te encuentras, pero el Señor sí que lo sabe. En esta hora queremos saludar una vez más a nuestro amigo Alberto Cancino en los controles técnicos y a mi lado, como de costumbre, nuestra hermana Doris del Valle. Muy buenas noches, nuevamente les saludamos una vez más y dándole gracias a Dios de poder estar nuevamente en este programa maravilloso que es Encuentro Glorioso. Deseándole usted ricas bendiciones. Cada semana le deseamos bendiciones en cada programa porque tiene que ser bendecido de parte de Dios. Así como hemos sido bendecidos nosotros, usted también tiene que ser bendecida. Bendecido, vecino, amigo, hermano, quien está escuchando en esta tarde este programa o en los hospitales, en sus hogares, en el trabajo, o quizás viene llegando recién de sus quehaceres. Bueno, queremos decirle que este programa es un programa especial, un programa donde usted podrá orar con nosotros, escuchar hermosas alabanzas, y lo más importante es la palabra del Señor, la cual habla nuestras vidas. Quizás usted tiene algún problema, quizás usted tiene inquietud, a lo mejor quiere pedirle algo al Señor en esta noche. Créalo, que en esta noche Dios le puede responder. Solamente tenga fe y crea en Dios, que Dios hará conforme a su voluntad. Amén. Amén. Así como decía nuestra hermana Dori, hemos llegado a este lugar para orar por tu vida, por tu necesidad, por esa angustia, por ese dolor, por ese padecimiento que está cruzando en estos instantes. A lo mejor queremos decirte que Jesucristo es la puerta, Jesucristo es la forma. No te sientas desamparada, porque Jesucristo siempre estará al lado tuyo. Vamos a ir a orar delante de la presencia del Señor. Inclina tu rostro, si puedes arrodillarte, te arrodillas delante de la presencia del Señor, porque Él quiere oír de ti lo que tú tienes en esta noche, en tu corazón. Quizá haya dolor, quizá haya una necesidad, y Dios es la única oportunidad que nos da, es cuando oramos al Señor. Y en esta oportunidad vamos a ir a la presencia del Señor, y nuestra hermana Dori estará orando por esas peticiones. Amén. Amado Dios, en esta hora vamos a ti, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, humillado ante tu presencia, Señor, primeramente dándote las gracias, Señor, por este día maravilloso en el cual usted nos ha dado un día más de vida, Señor, en el cual pudimos abrir nuestros ojos y ver las maravillas que usted ha hecho, Señor. Le damos gracias, Señor, porque usted ha cuidado nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Porque usted cuida de nuestros hijos, de nuestra familia, Señor. ¿Cómo no darle gracias por ello, Padre mío? Le damos gracias por aquellos varones que tienen trabajo, Señor. Por aquellas varonas que tienen trabajo, Señor. Dios mío, pero también hay tanta necesidad, Dios mío. Necesidad de salud, Dios mío. Quizás hay muchos que no tienen trabajo. Quizás enfermedades terminales, Señor. Usted lo sabe, Padre. Usted lo sabe todo, Señor. Y queremos pedirle en esta hora, Señor, que usted empiece este programa junto a nosotros, Señor. Sí, Señor. Que su Espíritu Santo nos guíe, Padre amado, amén, desde el comienzo hasta el final, Señor. Tocando corazones, Señor. Corazones, sí, adoloridos. Señor. Corazones quebrantados, sí, Señor. Quizás hay muchos que están caídos, Señor, necesitan ser levantados en esta noche. Muchos enfermos terminales que quieren ser sanados, Padre mío. ¿Cuántos enfermos, Señor, en los hospitales? Dios mío, necesitan de tu presencia, Señor, de la sanidad divina tuya, Señor. Y es por eso que en esta hora estamos en este lugar, proclamando victoria, Señor, en el nombre tuyo, Señor. Proclamando victoria, sanidad para aquellos que están quebrantados, Señor. Sí, Señor. Ahora, Padre, este programa lo vamos a hacer en tu nombre, Señor, desde el comienzo hasta el final. Guíanos, Señor, en todo lo que vamos a hacer. Y todo queda en tus manos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, que sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, que tengas salud. Hoy declaro que sean cubiertas tus necesidades y te cubra la gracia de Dios de forma abundante. Cristo prometió en su palabra darte todas las cosas. Si crees, verás su gloria. Declárate en victoria. Imposible agradarle. Quien pretenda acercarse a Él lo debe hacer sin duda. No hay victoria que no cueste esfuerzo o una batalla. Solo si vives lleno de fe la podrás ganar. Cristo prometió en su palabra darte todas las cosas. Si crees, verás su gloria. Declárate en victoria. Tan solo cree, di la palabra que así será. Él dijo que pidamos en su nombre y así lo hará. Queremos recordarte, mi querido hermano, mi querido amigo, tú que estás en la sintonía 107.3 FM, queremos recordarte que tú estás escuchando el programa Encuentro Glorioso. Queremos decirte en esta hora que es un programa de bendición para tu vida. Queremos que tú nos puedas llamar en esta noche. Queremos darte un teléfono. Bueno, ya, el teléfono es el 788-4493. 788-4493. Es un teléfono para ti. ¿Quieres que oremos por ti? Oraremos por ti, por esa petición que hay en tu vida, en tu corazón. Queremos orar, queremos presentarte ante el Señor para que el Señor pueda interceder en eso que tú estás pidiendo, en esa angustia, en ese dolor, en esa enfermedad, quizá de tu hijo, de tu esposo. o de tu esposa. Queremos decirte que el Señor está a la puerta y Él es el único sanador. Mira, hay una palabra en la Biblia que quiero compartir contigo antes de ir a la palabra. Se trata de un enfermo que llevaba muchos años, 38 años, esperando ser sano. Se llama el paralítico de Betesda, que está en el libro de Juan capítulo 5. Este hombre llevaba, dice la escritura, dice que llevaba allí 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dije: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entra tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Mira qué hermoso las palabras que usa el Señor. Levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre que hacía 38 años esperando, dice la escritura, tener un encuentro con el Señor. Dice que de vez en cuando él iba al estanque y como estaba paralítico, no podía. Y la escritura dice que otro descendía antes que él. Antes que el ángel que descendía de vez en cuando a agitar las aguas, otro entraba en las aguas y él no podía porque él estaba enfermo. Y dice la escritura que este hombre sanado, después de 38 años, y después Jesús le dice en el templo y le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Te das cuenta que la palabra de Dios nos advierte que si un día conocemos a Dios y transforma nuestra vida y somos sanados, dice la escritura que Jesucristo le advierte a la persona a la que es sanada que siga un camino recto, de lo contrario puede traer consecuencias fatales. ¿No es así, mi hermana Dori? Amén. Es hermosa la palabra que acaba de leer el hermano Sergio. Hermosa, y nos enseña que muchas veces cometemos pecados, quizás pecados grandes, a lo mejor algunas veces las personas, pero también ahí nos habla el Señor que ahí está el estanque para que ellos entren en ese estanque que es el mismo Señor. Y puedan ellos, ¿de qué forma? A lo mejor se preguntan, ¿cómo nos vamos a meter en el estanque? Simbólicamente se doblan sus rodillas en cualquier lugar, puede ser en su dormitorio, donde quiera usted, busque un lugarcito, hínquese y humíllese ante Dios. Preséntese tal como es, con todos los defectos que tiene, con todas sus virtudes. Y dígale: Señor, ya no doy más, tengo este problema, ya no puedo más con este problema, Señor, ayúdeme. Y el Señor va a dejar que usted entre en ese estanque y lo va a sanar y lo va a restaurar y lo va a levantar. Y después lo va a bendecir, porque así es el Señor no hace las cosas a media. Él lo que comienza lo termina. Por lo tanto, en esta noche volvemos a decirle que si usted tiene un problema, aquí está el Señor ante usted. Solamente lo que quiere el Señor, que doblemos nuestra rodilla, que nos humillemos ante Él y Él hará. Amén. Amén. Él lo único que quiere es que tú abras tu corazón en esta noche y puedas dejarle entrar a Él para que Él gobierne tu vida. Quizás cuántas veces, como dice nuestra hermana Dori, y como dice la Escritura, quizás cuántas veces tú le has pedido y no has tenido respuesta. Queremos decirte que este programa Encuentro Glorioso en esta noche es simbólicamente el estanque de Betesda. Escucha la palabra más adelante. Y cuando la estés escuchando, busca el rostro de Dios. La Escritura nos recuerda que debemos de buscarle mientras esté cercano. Que tenemos que llamarle a Él, buscar su rostro. Y la única manera de buscar su rostro es a través de la oración. Queremos saludar en esta hora a los pastores Jaime Galás Castillo, junto a su esposa, junto a su congregación, que se encuentra ahí en calle Roma. Si tú vive cerca de ese lugar, queremos decirte de que hay una oportunidad para que tú te puedas congregar. Si tú no tienes donde congregarte, ese es el lugar más cerca aquí en Roma. Saludamos a nuestro pastor Rodrigo, esposo y su congregación, ubicada en Los Esteros. Hay una casa de oración en ese lugar donde ha crecido grandemente. Te invitamos a ese lugar si tú vives ahí en Quilicura. También tenemos otra casa de oración, Oscar Jaque y su esposa Fanny. También los saludamos a ellos, a su congregación. Esta congregación surgió de la nada y hoy es un hermoso templo que se encuentra en Lo Campino 312. Todos los lugares donde se predique, donde se evangelice, Dios va a engrandecer los lugares, porque es promesa de Dios. Dice la Escritura que según tu fe será hecho. Busca a Dios en esta noche, mi querido hermano. Vamos a ir a un tema musical y luego vamos a volver con lo que tú estás esperando en esta noche, que es la palabra del Señor. Te invito a que puedas compartir este hermoso tema musical. Que ya se ha dormido diciendo mamá. Gloria a mi Dios. Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. A Él alabamos en esta noche. A Él representamos por misericordia en estos micrófonos, en estas ondas radiales. A Él, al Cristo vivo, a Él estamos representando. La palabra, mi querido hermano, se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 13 en adelante. La vamos a leer como estamos acostumbrados, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así el alimento en esta noche: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amado Dios, en esta hora, mi Dios eterno, le damos tantas gracias, Señor, por encontrarnos en estas ondas radiales, en este programa tan hermoso que se encuentra glorioso. Señor, toda honra y toda gloria es suya. Señor, nosotros somos un vaso solamente de barro, Dios amado, en el cual usted hablará por misericordia a través de estos micrófonos, Señor, a esas personas que necesitan su palabra en esta hora. Sabemos que hay necesidad, Dios mío, en medio de su pueblo. Padre, sea usted sanando, sea usted levantando, sea usted restaurando a aquella persona que escuche esta palabra, mi Dios amado. Y le damos las gracias creyendo de que usted usará mis cuerdas, Señor. Padre Santo, en esta hora, toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios, mi querido hermano, en esta hora, decimos que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 3 al 14. La palabra de Dios va dirigida en una dirección, y siempre esa dirección, la palabra va directamente al corazón de cada persona que quiera escuchar al Señor en esta hora. Pablo, mi querido hermano, se describe como un atleta en una carrera, el cual pone todo su empeño y avanza con intensa concentración para no dejar de llegar a la meta que Cristo le ha puesto por delante. La perfecta unión de Pablo con Cristo, su salvación final y su resurrección de entre los muertos. Cada uno de nosotros, mi querido hermano, mi querido amigo, persona que escucha este mensaje, queremos decirte que tú estás siendo altamente bendecido al escuchar la palabra del Señor. Y más bendecidos somos cuando la ponemos por obra. Mi querido hermano, mira, aquí hay un reflejo de nuestro hermano Pablo. Notemos que hay tres puntos clave en las palabras que usa este apóstol de este hombre, ¿cierto? Este instrumento de Dios hacia los filipenses. Notemos que dice: olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Dos, extendiéndome a lo que está delante. Y tres, prosigo hacia la meta. Si nosotros separamos estos tres puntos, podremos darnos cuenta del trabajo de este varón ante los ojos de Dios. Dice, olvidando lo que quedó atrás. En nuestra vida, ¿qué es lo que ha quedado atrás cuando tú no conocías al Señor? ¿Qué es lo que tú ansías, que echas de menos? ¿Qué es lo que te falta ahora que tú tienes a Jesucristo en tu corazón? Ese que te ha dado la oportunidad, igual que a mí, igual que a todos que han conocido su palabra, de tener ese pasaje hacia la vida eterna. Mi querido hermano, mi querido amigo, queremos decirte que cada uno de nosotros estamos en una carrera espiritual. Porque todo lo que leemos en la Biblia es espiritual. Es alimento para el alma. Así como alimentamos nuestro cuerpo cada día. Como arreglamos, ¿cierto?, nuestro rostro ante un espejo. La palabra de Dios nos refleja cómo estamos cada día a través de su mensaje. en nuestra vida. ¿Qué es lo que ha quedado atrás? Es el pasado, mi querido hermano. El pasado, pues solamente huellas y heridas en el alma. Porque antes de conocer a Jesucristo, habían heridas en nuestra vida, en nuestro caminar. No sabíamos qué buscar, dónde ir. Nuestros propios familiares quizás nos habían desechado. Pero ahí estaba. Porque recordemos que la palabra de Dios nos dice, nos advierte y nos dice, aunque tu familia, aunque todos te olvidaran, dice la Escritura, con todo yo te recogeré. Él es el que está a la puerta. Él es el que te llama en esta hora. Mi querido hermano, ¿cuántos instantes, cuántos segundos nos quedan de vida? ¿Cómo estamos para partir de este escenario, de esta tierra? ¿Habremos entrado en la carrera así como este apóstol? ¿Estaremos listos ya? ¿Estaremos llegando a nuestra meta? ¿Cuánto nos queda? Dice la Escritura que el mañana no nos pertenece, que solamente este instante es el que vivimos. Nos pertenece porque por misericordia de Dios, porque Él es el que extiende nuestra vida rutinaria de cada día. ¿Te das cuenta? El pasado, mi querido hermano, es una atadura que no nos permite extendernos hacia adelante. Tenemos que desatarnos para proseguir, alcanzar la meta. Para alcanzar la meta, mi querido hermano, mi querido amigo, vemos como un profesional, ¿cierto? Una persona que corre esta carrera, se prepara, cuida su cuerpo, se viste como tal. Y llega el momento que tiene que emprender esta carrera. Pero cuando emprende la carrera, ya este hombre, esta persona está ya preparado para llegar a la meta. ¿Nos habremos colocado ya la camiseta para emprender esta carrera, así como lo hizo Pablo? Solamente a través de la administración del alma se puede extender hacia adelante y recibir sanidad y restauración. Cada uno de nosotros tiene que ser ministrado, tiene que ser ungido, tenemos que otras personas oren por nuestras vidas para poder salir adelante de aquellas flaquezas, de aquellos problemas que tenemos muchas veces. Cuando ingresamos al camino de Dios, ingresamos con todos los problemas que tienen los demás. Pero la diferencia es de que nos espera un mañana mejor. Dice Jesucristo, iré a preparar morada. Es preciso, le dice a los apóstoles, que yo me vaya. Para donde yo esté, vosotros también podáis estar. Mira, hay un hombre en la Escritura que entregó su vida, entregó su corazón, entregó su amor, ese amor ágape que muchas veces despreciamos. Ese amor ágape es Jesucristo, en que entregó en ese madero de la cruz. Entregó su sangre. Él puso toda la confianza en este universo, en este mundo, para que tú pudieras seguirle a Él. Porque recordemos que antes estábamos destituidos de la gloria del Señor. No podíamos comunicarnos con Dios, sino que solamente el sacerdote que se preparaba como 6 meses para presentarse delante de Dios. Y si Dios no encontraba gracia en el pueblo, era destruido el primero, el sacerdote. Hoy, por intermedio de Jesucristo, tenemos acceso a conversar con el Dios Altísimo, con el Dios Soberano, con el Dios que todo lo sabe, que está en todo lugar. Él es el que está en esta hora hablando a tu interior, a tu vida. El pasado del cristiano ha sido como una ruina antigua, con malos hábitos, malas palabras, mentiras, maldiciones, malas costumbres, robo, etc. Eso es lo que queda en el pasado. ¿Cómo podemos nosotros echar de menos lo que quedó atrás? El robo, el delito, la mentira, la incuria. Todo eso, ¿cómo podemos echarlo si hoy somos nueva criatura? Dice la palabra de Dios que todas las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Lo dice la Escritura ahí, mi querido hermano. Tú eres indestructible, mi querido hermano, cuando tú tomas las armas te las da Dios. Jesucristo está a tu lado como un poderoso gigante. Él está a tu lado en los momentos más difíciles de esta carrera. Él está ahí a tu lado. Él siempre estará contigo. Somos nosotros, cada uno de nosotros, que nos alejamos de la presencia del Señor, que nos alejamos de la oración, que nos alejamos de comportarnos como tal, como hijos de Dios. Recuerda que antes era despreciable, no tenía ni una opción, pero ahora dice la Escritura que cuando conocemos a Jesucristo y lo aceptamos en nuestro corazón, dice que somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido a precio de qué, a precio de sangre. ¿Por quién? Por Jesucristo, porque Él fue el madero, Él entregó su vida, la entregó por ti y la entregó por mí, y por ese que la entregó hace más de 2000 años, hoy estamos en esta radio predicando tu palabra, porque hay una oportunidad, y esa oportunidad se llama salvación de lo alto. Jesucristo fue a preparar esa morada, a esa Jerusalén, que luego vendrá, dice la Escritura, que Él descenderá a esa hermosa ciudad hasta este planeta. Y dice que sus hijos, los que le han conocido, los que le han aceptado, ellos subirán hacia Él. Él viene pronto, y viene, mi querido hermano, mi querido amigo, viene por su iglesia. Él viene a buscar lo que un día Él dio su vida en el madero de la cruz por esa humanidad, por eso hermandad, por esos que le criticaron, por esos que le apiedraron, por esos que le escupieron. Él dio su vida por todo ello. Ante los ojos de Dios somos todos iguales. Así como nacemos desnudos, desnudos partiremos al encuentro de Él. Todo lo que tenga, todas tus posiciones, de nada sirve. ¿Te das cuenta? Esa es la palabra que el Señor nos trae en esta noche. Para tu vida, dice el pasado en nuestra vida, el reflejo de los ancestros que enclavaron en nuestra alma rechazo, abusos, pasiones. Fuimos arruinados y devastados. Esa es nuestra condición. Eso es lo que éramos antes, desechado, apartado. Pero cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y buen Salvador, dice que pasamos de creación, pasamos a ser hijos de Dios, hijos de la promesa, coheredero en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Te das cuenta? ¿En qué estás viviendo en este instante? ¿Cómo estás padeciendo? Quizás no tengas un hogar. Al mirar la televisión nos damos cuenta cuántas personas quedan sin hogar, que todavía no tienen dónde vivir. Jesucristo te da una oportunidad en esta tierra y en la otra vida. Dice que hay una morada para ti, hay una esperanza, y esa esperanza te la da Jesucristo. Solamente tú tienes que creer, porque dice la Escritura que según tu fe será hecho, que según tu fe todo lo que has alcanzado en lo espiritual lo tendrás en aquel lugar. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el mundo nos quiere solamente apartar de la presencia de Dios? ¿Te das cuenta que cada uno de nosotros, mi querido hermano, tenemos que nacer de nuevo? ¿Pero cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo vamos a introducirnos nuevamente en el vientre de nuestra madre? Es imposible. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 6. Dice: Jesús respondió, Jesús, y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esta palabra, si la analizamos, lo que quiere decir, dice que todo lo, aquí nos habla de lo espiritual. Dice que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mi querido hermano, tú que has conocido al Señor, dice la Escritura que cada uno de nosotros se tiene que bautizar en las aguas, así como hizo Juan con el mismo Jesucristo, porque Jesucristo, él vino a Juan y le pidió que él le bautizase. Así tenemos que ser nosotros para entrar en el reino de Dios. Y tendremos que nacer de nuevo. ¿De qué manera? Cuando una persona nace de nuevo, es no volver a hacer lo que hacíamos antes. Dice la Escritura que somos nueva criatura, borrón y cuenta nueva, nos dice el Señor. Y en esta hora estamos aquí para orientarte, para que tú te des cuenta de que tú estás metido, estás sumergido en esta carrera. Por eso que debemos de preparar nuestro cuerpo para poder llegar a la meta. Debemos de preparar en esta ocasión, así como el atleta prepara su cuerpo, lo cuida, así nosotros tenemos que preparar nuestra alma, nuestro espíritu, para poder llegar hasta ese lugar, para que la fuerza nos alcance y poder llegar a la meta. En esta carrera, no importa, no importa que tú llegues después, llegues tercero, cuarto, quinto o al último. No importa, lo importante, mi querido hermano, es que tú puedas llegar, lograr llegar a la meta. Así como nos dice Pablo en el libro del Filipenses. Él en esta noche nos ha traído esta palabra para que la medites donde tú te encuentres, para que tú puedas darte cuenta de que tú no estás solo y que tienes que entrar en esta carrera. Entrar, mi querido hermano, te instamos para que tú puedas buscar el rostro de Dios primeramente y su justicia. Y dice la palabra de Dios, y todo lo demás será añadido. Que el Dios de lo alto añada bendición a esta palabra, añada entendimiento en tu corazón, y que cada uno de nosotros podamos algún día llegar a la meta. Que el Señor les bendiga. Tan cerca de tu corazón, mi Dios, tu amor corre por mis venas, tiemblo al escuchar tu voz. Qué contento yo me siento con tu manto que me cubre, solo espero el gran momento en que me eleve a las nubes. Desde Chile al Polo Norte, desde Alaska al Polo Sur, desde Oriente a Occidente, nadie me ama como tú. Amor tan infinito, me sostiene tu palabra, tú eres luz en mi camino. Señor, siento tu presencia, donde quiera que yo voy, dueño de mi vida entera, sin ti sé que nada soy. Desde Chile al Polo Norte, desde Alaska al Polo Sur, desde Oriente a Occidente, nadie me ama como tú. Nadie me ama como tú. por mis venas, tiemblo al escuchar tu voz. Qué contento yo me siento con tu manto que me cubre. Solo espero el gran momento en que me eleve a la nube. Desde Chile al Polo Norte, desde Alaska al Polo Sur, desde Oriente a Occidente, nadie me ama como tú. Ay, desde Chile al Polo Norte, desde Alaska al Polo Sur, desde Oriente a Occidente, nadie me ama como tú. Ay, desde Chile al Polo Norte, desde Alaska al Polo Sur, desde Oriente a Occidente, nadie me ama como tú. Ay, desde Chile al Polo Norte, desde Alaska al Polo Sur, desde Oriente a Occidente, nadie me ama como tú. Señor, esa era la palabra, el pasado y nuestra sanidad, ya por título, en el cual Pablo nos habla, nos insta a que cada día debemos ser perseverantes en esta carrera, que estamos todos llamados, está llamado tú, yo, tus niños, tus hijos, tus familiares, están todos llamados, solamente tú tienes que ponerte la camiseta. Hermosa palabra del Señor. Amén, mi hermana Doris. Amén. Y muchas veces cuesta caminar, sobre todo cuando la persona es nuevita. Pero cometemos muchos errores porque a veces vamos a los templos y pedimos que oren por nosotros para que se nos vaya todo el pasado, todo lo malo, y empezar de nuevo, como nueva criatura. Pero luego nos vamos a nuestro hogar y parece que dejamos la mochila y al irnos volvemos a tomar y la volvemos a poner en nuestros hombros. Y nos vamos de nuevamente con el peso en nuestra espalda. Porque no hemos creído quizás a la palabra y llegamos y dejamos ahí nuestro malestar y nuestro pasado, todo. Pero esta carrera es hermosa. Quizás nos vamos a caer en el camino, nos va a costar. Muchas veces nos vamos a caer, Dios nos va a tener que levantar nuevamente. Pero lo más importante de la carrera es seguir adelante. Porque no importa, dice, que lleguemos de los últimos, al medio, no sé. Pero la carrera tiene que seguir. ¿Amén? Amén. No podemos quedarnos estancados. Eso es lo más importante. Así como dice nuestra hermana Doris, como dice la Escritura, como dice nuestro hermano Pablo, ¿cierto? Porque él recuerda que también fue llamado un día porque este varón era perseguidor de los cristianos y fue transformado por Jesucristo en un encuentro. Y después sirvió toda su vida. Todo el resto de su vida se la dedicó a este hermoso Dios del cual te estamos hablando, que es Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Mi querido hermano, queremos recordarte, mi querido vecino, queremos recordarte que tú en esta hora estás en el programa Encuentro Glorioso, un programa que fue hecho pensando en ti, pensando en nosotros, porque hay una necesidad en cada uno de nosotros, y para eso está esta radio, para eso está este Encuentro Glorioso, este programa, para orar por tu vida, para que el Señor pueda hacer una sanidad en ti, en tus hijos, en tu hogar. Busquemos el rostro de Dios. Dice la palabra de Dios, dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, dice, y yo os haré descansar. No te va a hacer descansar el vecino, el amigo. No, no puede. Jesucristo, el que se lleva la angustia, el dolor, la pena que tienes en tu corazón, Jesucristo, saca esa amargura de tu vida y luego coloca amor, coloca gozo, coloca esperanza en tu vida. Y tu vida es transformada. Mi querido hermano, los minutos nos están alcanzando. Por lo tanto, vamos a ir a un tema musical y luego vamos a volver con este programa Encuentro Glorioso para estar orando por ti, por tu hogar y por tu vida. Amén. Gloria a Dios. Bien, mi querido hermano, mi querido amigo, vecino, tú que estás cerquita de este lugar, queremos decirte, queremos dejarte invitado una vez más, ¿cierto?, para el día viernes a las 21, de 21 a 22 horas estaremos contigo en el aire nuevamente. Vamos a orar en esta oportunidad por esa aflicción que hay en tu corazón. Si estás enfermito, coloca tu manito donde estás enfermo, cierra tus ojitos, para que puedas escuchar esta oración de parte de nuestro Dios. Te invito que podamos orar. Amado Dios, en esta hora, Señor, gracias le damos por todo lo que se ha hecho, Señor. Sabemos que usted ha estado de un principio hasta el final en este lugar. Usted conoce, Señor, Dios mío, aquellas personas, aquellos hijos suyos, aquellos vecinos que han escuchado este mensaje. Señor, le pedimos por misericordia que usted, Señor, tome control, Dios mío, de todas sus necesidades. Atamos, reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu que haya en esos hogares, los atamos y los echamos fuera en el nombre de Jesús, dejándolos libres y sanos en esta hora, en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro Señor. Mi querido amigo, mi querido hermano, los minutos nos han alcanzado, pero queremos dejarte una palabra para que tú la medites en medio de la noche, cuando tú estés solita, pueda buscar en tu Biblia